La noticia que había sido descubierto oro en California tardó más de medio año en llegar a la costa del Atlántico. El descubrimiento fue realizado en 1848, pero Juan Augusto Sal y Jacobo Marsal trataron de mantenerlo en secreto. La fiebre de oro de 1849 no comenzó hasta después que el presidente Pell anunció el descubrimiento en diciembre de 1848.